mis venas a tu antojo. ¿Para qué sirven mis ojos? Me pregunto. Si ya nada puedo contemplar acá. Destruíme lentamente, destrozame suavemente, te lo pido. Muchos años me parecen una vida, una larga existencia sin sentido. Caminando voy descalzo sobre el fuego. En el fondo me siento muy feliz así. Destruíme lentamente, destrozame suavemente, te lo pido.